De alta denominación, estamos hablando como de los de 50,000 pesos, pues el Banco de la República alerta a todos los colombianos y recuerda que este billete pues es uno de los más falsificados actualmente. Dice que y llama la atención de los colombianos para que no olviden revisar los billetes siempre que tengan uno en la mano o alguien que reciba un billete de 50,000, sobre todo con el tema de la apariencia o la transición que hace la tonalidad del color violeta a azul cuando ustedes saben verificando un billete, o incluso pues hace un llamado a los establecimientos de que traten de tener estas maquinitas que son las encargadas de que por una luz eso es una luz LED ultravioleta, que con la luz ultravioleta pues puedan identificar, ya que está digamos una modalidad de falsificación muy alta de billetes de 50,000. Sí, Carito, de hecho se presume que entró un lote grande de billetes de 50,000 falsos al mercado y están corriendo por ahí, así que ojo cuando le pasen el moradito a revisarlo, no sea que me le metan un billete chimbo. Uy, ahí qué dolor. Descalabrada no, con uno de 50. No van a meterle chimbo, no, de 100 ahí. Uy, no. Los de 100 ni se ven. Los de 100 ni se ya ven. Ya casi ni se ven. No, sí, es verdad. Yo es que Núñez, ojo con el viejo. Con Gabriel García. Tres cosas para contar. Saca Pachica, ni el que tiene uno de 50. Uno paga con ojos de 100 y la gente como que no se las cree y revisa. Yo esta semana tuve dos. Yo de, ya los inventaron. Vea, pues, no sabía, no los tres conocía. Cosas para contar. ¿Cuál es la tercera? Bueno, les cuento la tercera. Tiene que ver con un problema de 102,000 millones anuales, atención, de dólares. Y hablando de la plata que le cuesta a las grandes cadenas la devolución de aquello que le llega a la gente. La gente, o sea, ellos prefieren que la gente a veces se quede con el producto a que hagan devoluciones cuando son productos pequeños. Son las cifras de la Federación Nacional del Comercio Minorista, que son enormes. Hablan de 565,000 millones de dólares. Ojo a esto, 565,000 millones de dólares vendidos en línea en el 2020. Pero 102,000 millones de pesos causaron devoluciones de bienes. Resulta que esta lista creciente de grandes minoristas, incluidos Amazon, bueno, hablan de Amazon, de Target, de Walmart, están rechazando las devoluciones y en cambio les ofrecen un reembolso a los clientes y les dicen que se queden con el producto o que lo donen en lugar de mandarlo de vuelta. Es más costoso el tema de utilizar transporte y pagar todo ese costo, pues obviamente al producto como tal. Y genera pues obviamente un gasto, una cifra que son exactamente 102,000 millones anuales las devoluciones de compras en línea que duplican a las del mundo físico. 7:53, son tres cosas para contar hoy en la mañanita de Planeta. A esta hora la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Y ahora quedan 7 minutos para las 8 de la mañana. Hay tiempo de echarnos una más. Epa. De subir el volumen, de movernos, de cantar esto que dice. 29 años después sigue causando el mismo efecto, la misma reacción. Acá el güey tocó batería imaginaria. Ah, bueno. Caro movió la cabeza, todos la cantaron. Espero que al otro lado ustedes también hayan hecho lo mismo con esta vieja canción. 29 años han pasado y sigue causando el mismo efecto. En las horas locas, sobre todo. 7:57 minutos. Sí. Vamos a dar una vueltita por la actualidad, por lo que titulan los medios en Colombia. Pero antes estamos en una presentación de... De Somar Cadnes, que es el pet shop virtual para pedir todo lo que necesiten para sus mascotas, para perros, para gatos. Ya mismo voy a la cuenta. Síganlos. Que atención, viene concurso esta semanita. Los voy